Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que nos estés sintonizando. Esto es el soundtrack de nuestras vidas en su episodio número 14. Esto es un programa especial, ya les vamos a explicar por qué. Mi nombre es Ángel Gómez, les doy la bienvenida. Estoy aquí en Caracas y también está en Caracas mi amigo y compañero León Esquenazi. ¿Cómo estás, León? Hola Ángel, gusto oírte de nuevo y siempre muy, muy entusiasmado de hacer este programa en estos días que estamos haciendo muchas actividades desde el hogar, algo distinto y me encanta bastante conversar contigo y con los amigos que se unan sobre los distintos aspectos de la música que nos ha gustado siempre desde hace muchos años. Para este programa tenemos como un invitado especial a un amigo mío desde hace ya más de 50 años, Emanuel Abramovitz, amigo desde la infancia prácticamente, quien me ha nutrido de mucha música y de mucha información sobre los artistas que van apareciendo. Asimismo, yo también he compartido con él una cantidad de música y le he dado a conocer una cantidad de grupos que llegó a conocer y a disfrutar en las épocas en que empezamos a tener amistad en los años 70. Así que desde ya le presento desde la ciudad de Miami a Emanuel Abramovitz. Adelante, Emanuel. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Es un placer conversar con ustedes. Nos conocemos hace tantos años. A ti, como tú dices, bueno, hemos intercambiado mucha música desde mediados de los años 70, ininterrumpidamente o hasta ahora. Y a Ángel también lo conozco a través tuyo desde siempre. Y un tipo muy, muy chévere. Y así que, bueno, me encanta estar con ustedes hoy acá hablando de lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Sí, señor. Bueno, pues por mi parte te doy la bienvenida, Meni. Un placer tenerte por aquí. Creo que va a ser muy, muy interesante este programa. Pero bueno, pues nosotros, como es costumbre, comenzamos con música y yo te pido que comentes qué fue lo que sonó. Bueno, se me ocurrió empezar con Havasi. Havasi es un pianista húngaro que está tratando de conquistar América. Él está tratando de conquistar al mismo público que le gusta, por ejemplo, Kenny G o Andrés Rieu, ese tipo de público que digamos que los que nos gusta el rock progresivo consideraría una música un poquito complaciente, digámoslo así. Pero a la vez lo hace a través del piano. Él es un virtuoso pianista clásico. Sus espectáculos se apoyan mucho en la parte audiovisual. Y ha venido varias veces a Estados Unidos, pero como pianista solamente, y quiere conquistar América trayendo su espectáculo sinfónico. Él en Europa es bastante conocido con espectáculos grandes, pero aquí no. Entonces, bueno, está tratando de entrar al mercado americano. El mes pasado tenía pautado un concierto que no se pudo hacer por el problema del coronavirus. La razón por la que lo escogí es, primero, porque es una pieza, digamos, de entusiasta, pero a la vez, o sea, era una manera de comenzar con el pie derecho musicalmente, pero además ahí participan dos chelistas. Uno es Peter Peschik y la otra es Tina Guo. Tina Guo es una chelista china muy conocida en el ambiente clásico, y Peter Peschik es el líder de la banda After Crying, que fue el primer evento profesional que yo llevé a Venezuela. Entonces, por la participación de Peter y de la chelista, me pareció una pieza bien interesante para comenzar. Excelente. Bueno, debo decir con un poquito de pena que yo no conocía a Havasi, y bueno, y te agradezco mucho haberme introducido a la música de este gran pianista, pues voy a ponerlo en el radar a partir de ahora. León. Sí, Ángel, sí, recordamos mucho After Crying como uno de los primeros eventos que nos trajo Emanuel a Venezuela. Casualmente fue en el Colegio Santa Rosa de Lima. Meni tiene algunas anécdotas interesantes de la presentación en ese lugar, que después me imagino las va a comentar. Pero After Crying fue uno de los primeros gratas participaciones, un grupo húngaro con gran influencia de la música de jazz, con trompeta, con violín, con chelos, que inclusive compartió creo que escenario con otro grupo venezolano que le dio colorido al evento. Bueno, sí, les comento un poquito cómo fue. No fue en el Santa Rosa de Lima, fue en el Emil Friedman. Pero ya muy cerca entre sí, por cierto. Sí. Pero la historia es más o menos como sigue. Yo había, en los años 90, me había interesado por la música clásica y había tomado algunos cursos de apreciación musical. Entonces, y además mi hija, empezamos mi esposa y yo a meter a mi hija menor, a mi hija mayor, perdón, en clases de violín. Entonces fui al colegio Emil Friedman varias veces a buscar un violín pequeño para comprárselo a ella, e hice amistad con algunos profesores y con el director del colegio Emil Friedman. Entonces, cuando Alexis Lope Bello, que era el artífice de la reunificación de Témpano en el año 98, cuando relanzaron el disco en CD Atabal Yemal, que había sido grabado 20 años antes, y había grabado dos temas adicionales y prepararon material para los siguientes discos. Ellos hicieron una presentación en un festival, el de Baja Prog en México, y ahí vieron a un grupo excelente que se llamaba After Crying, y tenían una invitación para otra presentación en otro festival en Brasil. Entonces me pidieron una ayuda y yo les ayudé a preparar un concierto, a montar un concierto en Venezuela, que era una especie de fogueo antes de irse a presentar en ese festival. Entonces, unos meses más tarde me dijo Alexis que después de que ese concierto de fogueo que yo preparé, que lo hicimos en Hebraica, salió chévere, Alexis me pidió que le ayudara a traer a Venezuela a esos músicos húngaros que había él conocido en aquel festival, que Témpano había conocido. Entonces me di cuenta que ese grupo era After Crying, yo no los conocía, empecé a oír la música y me di cuenta que ellos eran músicos excelentes en la parte académica, que tenían cada uno un historial muy interesante por el lado académico. Entonces, por mi cercanía al Emil Friedman, mi cercanía no, por conocer al director y algunos profesores, empecé a buscar cómo armarles a ellos una orquesta sinfónica. Le propuse eso a Alexis y le propuse eso a Peter Peschik, que era el chelista que estuvimos escuchando hace unos minutos, y les encantó la idea. Entonces armé, por algunos contactos con músicos que tenía, logré armar una pequeña orquesta sinfónica de 32 personas, que era con el ensamble académico de Caracas, que dirigía André Poulet, un chelista belga que vivía en Venezuela, y logré armar, él tenía como un ensamble de cuerdas, y también contacté al octeto académico de Caracas, que eran músicos más bien de viento, pertenecientes a la Sinfónica de Venezuela. Entre esos dos ensambles logré armar esa pequeña sinfónica junto con algunos profesores, los percusionistas eran profesores del Emil Friedman. Le di la lista de músicos que conseguí a Peter, y Peter hizo arreglos de la música de After Crying para venir a tocarla acompañado de una orquesta sinfónica. Entonces hicimos dos conciertos. Uno fue el 13 de marzo de hace 20 años exactamente, del año 2000, que fue más bien académico, con músicos clásicos, digamos, o sea, con repertorio académico, y al día siguiente tocaron repertorio de rock. La mitad del concierto, la otra mitad del concierto lo tocó Témpano, y Témpano además estuvo acompañado de Peter en un par de piezas. Así que, bueno, fueron dos días muy intensos, pero además, alguna experiencia, una anécdota muy interesante es que, como teníamos que ensayar con esa pequeña orquesta sinfónica, eso se hacía en las tardes, ¿no? Después de que los músicos habían tocado con sus orquestas respectivas. Y después de que el Emil Friedman había usado la sala para sus alumnos durante el día, entonces me daban la sala final de la tarde, hacíamos los ensayos, y en las tardes, antes de esos ensayos, me llevaba a algunos de los músicos, como el pianista de la banda y al propio Peter y a otros más, a dar clases en la escuela de Olga López. Olga López era una pianista que tenía una escuela en La Boyera, ahora vive aquí en Miami también, y he estado en contacto con ella en estos últimos 2 años. Y Peter Peschik y el pianista dieron unas clases allá extraordinarias, quedaron locas las profesoras de piano y de otros instrumentos en la escuela de Olga López, no lo podían creer. Y lo mismo en el Emil Friedman, cuando oyeron a Peter Peschik Y Peter, con los manuales que trajo, Peter dijo que el Emil Friedman tenía algunos métodos anticuados en algunos instrumentos y después y durante varios años estuvo mandando un material mucho más moderno de la enseñanza del cello al colegio Emil Friedman. Así que fue toda una experiencia muy interesante. Además, mi papá era húngaro, entonces mi papá me ayudó mucho y fue unos años antes de que falleciera y bueno, fue un placer que mi papá, como era húngaro y me servía de traductor y llevaba a los músicos de un lado a otro, de verdad que fue una experiencia muy bonita toda esa semana vivida con After Crying en Venezuela. Bueno, has respondido una pregunta que yo tenía aquí en mi lista, ¿no? Que era cómo te iniciaste como promotor, pues, de rock progresivo. Por lo que estoy entendiendo, no fue algo planificado, fue algo prácticamente que surgió un accidente, ¿no? ¿Correcto? Mira, sí, Alexis, como te decía, el manager de Témpano, me había pedido que ayudara a Témpano con algunas cosas, los ayudé y después me dijo, oye, te voy a mandar a Venezuela esa banda, él la pagó, yo organicé aquí la parte de los conciertos, creé una asociación civil sin fines de lucro que se llamaba ASIC, Asociación Civil de Iniciativas Culturales. Conté con la ayuda de varias personas que me ayudaron a tramitar los permisos, etcétera. Y así fue durante los 4 o 5 primeros conciertos profesionales. Y hablo de profesionales, aunque era una asociación civil sin fines de lucro, porque una vez que uno empieza a vender entradas y tienes una butaca de un buen teatro para llenar, ya eres profesional y ya lo tienes que hacer bien. Ya no estás vendiendo tickets para una verbena, ¿no? Sino que ya tienes un compromiso de hacer algo de alta calidad. A la gente que compra un ticket no le interesa si eres aficionado o no, hay que hacerlo bien y yo me tomé eso bastante en serio. Así es. Y así fue como comencé profesionalmente con ese evento de After Crying, que es inolvidable. Y sigo en contacto, por cierto, con Peter Peschik. Lo he visto 2 o 3 veces desde aquella vez y seguimos también en contacto con una buena amistad por internet. Excelente. Bueno, le recuerdo a la audiencia, o más bien le informo a la audiencia que los temas que estamos escuchando hoy, pues han sido seleccionados todos por Manny, que él es el musicalizador de este programa. Bueno, Manny, ¿qué va a sonar ahora? Mira, ahora va a sonar una pieza que va a interpretar Rick Wakeman, que es un himno inglés de hace más o menos 100 años, que se llama Morning Has Broken, pero que todos la conocemos, la gente de nuestra generación y más reciente, porque la popularizó Cat Stevens por ahí a comienzos de los años 70. Y lo interesante es que ahí en 1970, el manager, el productor del disco de Cat Stevens llama a un muchacho joven que tenía una formación clásica y que era pianista, que se llamaba Rick Wakeman. Todavía Rick Wakeman no había entrado a formar parte de Yes, le faltaba 1 o 2 años. Y tenía formación clásica y tal, lo llaman y le dicen, mira, queremos que toques en esta pieza. Entonces, ensayan la pieza y cuando la canta Cat Stevens, terminan y dicen, oh, duró 45 segundos nada más, esto no sirve. O sea, hay que agregarle cómo hacemos para alargar la canción. Entonces habían escuchado que Wakeman en los ensayos, así un rato antes, había estado tocando una música muy, muy bonita y le dicen, oye, queremos que tú toques esa música como introducción y como parte intermedia y como cierre de Morning Has Broken. Él dice, oye, no, eso se llama Catherine Howard, que era una de las esposas de Enrique VIII. Yo estoy preparando un disco, ese disco salió 2 años más tarde y yo no quiero, yo quiero, eso es una pieza que yo tengo para mi música, para mi disco como solista. Dice, oye, cámbialo un poco y métela ahí. Eso fue lo que él hizo. Cambió un poquito la música, así que hay ciertos paralelismos entre la versión esa que todos conocemos de Morning Has Broken y el disco que salió y una de las 6 piezas, o sea, por las 6 esposas de Enrique VIII, que fue un disco que salió 2 años más tarde. Así que escuchemos. Pero no vamos a escuchar, perdón, a Rick Wakeman tocándola con Cat Stevens, sino unas versiones posteriores, una de las versiones posteriores que grabó Rick Wakeman, haciendo todo en el piano. Así que Morning Has Broken con Rick Wakeman. León. Ok, en este tema de Wakeman fue una grata sorpresa, porque yo tenía entendido de que Wakeman no había quedado muy contento con Cat Stevens, porque le había ofrecido 10 libras por tocar, ni lo puso en los créditos en el disco, ni tampoco le pagó. Así que por eso me parece que fue una buena idea de Wakeman de cuando sacó su disco hace unos 15 años o algo por el estilo, donde tocó a piano este tema, me pareció algo simpático. Pero él hizo el arreglo, él hizo ese arreglo y de verdad fue una bonita pieza. Quien se la pongo que no la conocía, de mis hijos, por ejemplo, cada vez que la oyen le encanta esa melodía. Bueno, quiero agregar, León, sí, tienes razón, sí. Esa era una observación importante. Pero unos años después, Cat Stevens supo de esos comentarios de... Porque, ¿sabes qué? Wakeman es un tipo muy divertido y echa esas anécdotas en cada concierto. Y en Inglaterra lo conocen más por... No por el músico de Yes ni nada de eso, sino por ser un tipo divertido al que invitan mucho a los programas de televisión. Entonces, Wakeman... contaba esa anécdota de que no le pagaron y Cat Stevens escuchó eso muchísimos años después de grabar la pieza, cuando Wakeman echaba esos cuentos y le pagó. O sea, él saldó esa deuda, aunque sea un par de décadas tarde. Sí, está bien. Habría que ver si lo ajustaron por inflación. Ok. Bueno, sí. Perfecto. Excelente tema para continuar nuestro programa. Manny. Una pregunta, que si se quiere, particular. Tus comienzos en la música, y me refiero concretamente si recuerdas cuál fue el primer disco que tuviste en propiedad. ¿Cómo empezó tu colección? Mira, la verdad que yo no comencé yo, sino un hermano mío. Yo tengo un hermano 10 años mayor, vive en Texas, William, si me escucha, un gran saludo. William, como era mayor que yo, vivió en los años 60, así como todos nosotros crecimos más bien musicalmente a comienzos de los 70. Él comenzó en los 60 y escuchó los Beatles disco a disco. Entonces, cada disco de los Beatles iba llegando. Cada vez que salía un disco nuevo de los Beatles, fue llegando a mi casa y lo escuchábamos mucho. Entonces, en mi infancia, yo fui escuchando esa música y esa progresión que dieron los Beatles hacia una música cada vez más interesante. Y todavía el Sgt. Pepper del año 67 sigue siendo uno de mis discos favoritos. Es el disco que yo considero el mejor disco de la historia. Mi hermano tenía que escoger hacia qué música se iba, ¿no? Pero por el presupuesto no... discográfico no le daba para comprar todo lo que quería, así que así como mucha gente se fue por el lado de Cream, de Clapton y del blues y de hacia Led Zeppelin, ese lado de la música, él se fue hacia el lado progresivo, así que por el año 70, 71 en mi casa había discos de King Crimson, de Gentle Giant, varios discos de los Moody Blues, muchos discos de los Beatles, de los Rolling Stones, etcétera. Entonces, bueno, mi hermano ya marcó esa orientación. Cuando él se fue en el 70 o 71 a estudiar afuera, me traía, cuando venía a Venezuela, me traía discos de Emerson, Lake y Palmer, de Premiata, Fornaria, Marconi. Así que por el año 72-73 ya yo conocía esas bandas que he mencionado. Y en el año 74 me llevó a ver a Rick Wakeman con el Viaje al Centro de la Tierra. Yo no conocía esa música. Así que, bueno, y fuimos a ver también a Uriah Heep en pocos días. Así que ya yo sí conocía a Uriah Heep de antes. Y en ese viaje conocí la música de Genesis y de Yes. Así que, bueno, con Genesis, Yes y los grupos que ya he mencionado, ya estaba clarito cuál era mi orientación. Más o menos un año después es cuando conozco a León. León me hace conocer muchísimas otras bandas. Y dos años después, en el 76, cuando empiezo a estudiar en la Universidad Simón Bolívar, conozco en el primer trimestre a Pedro Castillo. Y Pedro es tan enciclopédico ahora como lo era en aquel momento y me presentó también un montón de bandas. Así que durante varios años estuve intercambiando información musical con León, contigo a través de León y con Pedro también directamente en la universidad. Eso fue básicamente el comienzo en los años 70. Luego en los 80 y 90, bueno, la música que nos gustaba decayó, pero yo seguí oyendo, me fui un poquito más hacia el jazz. En ausencia de buen rock progresivo, me fui más hacia el lado del jazz. En los 80 y era la época de oro del sello GRP y Dave Grusin, Chick Corea. Había mucha, mucha buena música de jazz en los años 80. Y luego en los 90 me interesé más en la música clásica y empecé a tomar clases de apreciación musical en el Mozarteum con Daniel Salas, que era una vez a la semana un deleite escuchar lo que él ponía y lo divertido que era él explicando y lo ameno que era. Y también iba a unas clases en la Universidad Central con André Poulet, que ya lo mencioné, el chelista que tocaba y que era director de Relaciones Públicas de la orquesta, de una de las orquestas sinfónicas en Caracas. Un lapsus con el nombre de la orquesta. Pero bueno, eso era en el Aula Magna y en la sala de conciertos de la Universidad Central, y así me fui empapando del acontecer sinfónico en Caracas. Empecé, cuando mis hijas nacieron en los 90, empecé a ir con ellas a los conciertos. Quería que apreciaran desde chiquitas la música clásica. Como los niños son chiquitos, hacen ruido, nos íbamos arriba al balcón. Y bueno, siempre me mantuve relacionado con la música, eso ha sido una pasión de siempre. Después ayudé un poquito al Club Hebraica con algunos eventos y a crear un centro educativo para la comunidad hebrea, el Centro Educativo Gonzalo Benaín Pinto, y bueno, ahí también hice algunas actividades. Y bueno, vino esta etapa luego con cuando empecé a ayudar a... ¿cómo se llama? Témpano, a prepararse para ese festival, y cuando me convencieron ellos de que empiece a hacer eventos más profesionalmente, y bueno, aquí estamos. Perfecto. Bueno, de paso un saludo a Pedrito, que también lo conozco de hace muchos años. Ok, entonces continuamos. ¿Qué tema vamos a escuchar ahora, Ameni? Bueno, el tercer tema de hoy es con Camel. Camel es una banda, la banda prototipo, yo diría la banda, es un ejemplo perfecto simplemente del rock progresivo, ¿no? Creo que a todo amante del rock progresivo y sobre todo los de los años 70 deben ser fans, ¿cómo se llama?, muy consecuentes de Camel, ¿no? Además de que ha tenido una historia interesante de tratar de sobrevivir, y además nunca tuvieron el éxito de bandas más conocidas como Yes o Genesis o Emerson, Lake y Palmer, etc. Camel, después de 8 años o 9 con el mismo line-up o con un line-up relativamente estable, se le fue el miembro fundador Peter Bardens, el tecladista, y tenían que buscar un nuevo tecladista. Y Andrew Latimer, que se había convertido en el líder de la banda, el guitarrista y flautista, escuchó a Happy the Man, una banda norteamericana, y resulta que Happy the Man había grabado 2 discos y se habían quedado sin contrato disquero. Entonces, cuando escuchas Andrew Latimer hablar, la música de Happy the Man, dice, wow, me interesa este sonido, y se va a Estados Unidos y conoce a Kit Watkins y se lo trae a Inglaterra para que forme parte de Camel. Entonces, el primer aporte de Kit Watkins a la banda Camel fue esta pieza que vamos a escuchar ahora. De hecho, cuando Happy the Man saca varios años más tarde su tercer disco, que lo tenían listo pero nunca lo habían sacado, este tema, que es instrumental, también está incluido. Entonces, es un tema que comparten en la discografía Camel y Happy the Man. Se llama Eye of the Storm, y bueno, disfrútenla. Es una pieza que no suena, no tiene el sonido típico de Camel, pero es una excursión musical interesante por parte de esta banda. Thank you. León. Efectivamente, el tema que escuchamos de Camel es un tema, como dijo Manny, compuesto por Keith Watkins y muy de la onda de Happy the Man, incluido en ese álbum. Efectivamente, iba a comentar exactamente lo mismo. No hay nada nuevo en este caso. Era solo para hacer la observación de que ese tema aparece también en el nuevo disco que sacó después, Happy the Man, que fue su tercer LP. Muy bien. Bueno, yo aquí más que comentar el tema, yo quiero pues entonces introducir el hecho de que Camel fue una de las bandas que Manny trajo aquí a Caracas, en este caso al Teatro del Colegio Santa Rosa de Lima, teatro que yo visitaba con mucha frecuencia porque ahí estudiaba mi hija pequeña y todos los eventos eran ahí. Entonces, mi pregunta para Manny, ¿por qué el Teatro Santa Rosa de Lima? ¿Y cómo recibieron las monjas la idea de presentar eventos de rock progresivo ahí? Sí, eso fue muy, muy interesante. Yo recordaba que en los años 70, final de los 70, había ido a ver allá, creo que a Frank Quintero. Cuando uno se dedica profesionalmente a realizar conciertos, lo primero que tienes que resolver es... ¿Dónde vas a hacer un concierto? ¿Dónde vas a hacer el concierto? ¿Cuáles son tus alternativas? Y en Caracas no hay muchas, hay varias salas, hay bastantes salas de entre 200 y 400 personas. Y luego hay salas grandes como el Aula Magna o, ¿cómo se llama? O el Teresa Carreño de 2000, de 2400, 2300, por ahí. Pero no hay salas intermedias de 1000 personas y el Santa Rosa de Lima es una de las pocas. Entonces, nada, me acerqué a... Después de 15 años que no había visto ningún concierto en esa sala, me acerqué ahí a ver si les interesaba alquilarla y mira, sí, fue muy interesante de parte de un judío tratar de convencer a las monjitas, porque eso es un colegio de monjas, convencerlas de que el rock no era diabólico. Tuve que llevar, bueno, revistas, fotos y, bueno, toda clase de argumentaciones para convencer de que el rock no era diabólico y que se podía presentar en el Santa Rosa de Lima, pero la verdad que tuve la suerte de conocer de que la madre superiora en ese momento era una persona de mente abierta, muy simpática, y tenía, curiosamente, también había otras monjitas que eran clientes mías. Las monjitas del Santa Rosa de Lima mandaban a hacer unas medallitas, y yo tengo una empresa en Venezuela que hace piezas de metal, de metal para joyería, y ellas me conocían por ahí. Entonces, bueno, ya tenía por ahí una buena referencia de que todos los años les hacía esas medallitas a las monjitas y bueno, una de las monjitas, por cierto, trabajó en África y fue cuando hubo el problema ese de los esa matanza entre dos etnias ¿te acuerdas? Los Tutsis y no me acuerdo la otra etnia, sí. Que murieron millones, como 5 millones de personas en una guerra muy grande. Y ella quedó atrapada ahí, una de esas monjitas que yo conocía del Santa Rosa de Lima, y logró, le dieron un chance, no sé si fueron los Tutsis o los otros, entraron al hospital donde ellas trabajaban y les dijeron, se van de aquí, no las vamos a matar, pero se tienen que ir ya, y se fue caminando y caminó como 2 meses en la selva en África hasta que pudo estar a salvo y bueno, es una de las muchas anécdotas y esa no tiene nada que ver con la música, pero cuando después de haber hecho en el Emil Friedman After Crying, me empezaron a ofrecer artistas y dijimos, bueno, vamos a hacer a Rick Wakeman, ya que antes sonamos a Rick Wakeman. Con Rick Wakeman, eso fue a mediados del año 2000, cometí muchísimos errores de producción. Yo tenía unos productores que no me ayudaron mucho, hicieron un trabajo realmente deficiente y yo cometí también muchos errores, pero bueno, yo era novato, estaba yo empezando en ese negocio. Y tuve que posponer el evento unos días. Por suerte, Wakeman tenía vuelo para el domingo, así que en vez del jueves hice el concierto el sábado. El viernes ellos tocaron en Valencia, en un evento, un concierto que yo había vendido. Y tenían el sábado libre y se iban el domingo. Bueno, pude posponer el concierto de jueves a sábado. La gente me acusó de que lo hice para poder vender más entradas y era mentira. Si vendí 5 entradas más por la posposición fue mucho. Y más bien tuve que devolver entradas también por algunas personas que iban el jueves y no podían ir el sábado. Y al final tuve que pagar además muchas cosas, muchos servicios que había adquirido para el, o sea, que si los baños portátiles y las cornetas las tenía pautadas para el jueves y tuve que pagarles 2 días más para que se quedaran hasta el sábado. Así que lo que hice fue perder un dineral por el hecho de posponer a Rick Wakeman 2 días. Rick Wakeman fue muy, muy amable, la verdad, se portó muy bien y salió el jueves a firmar autógrafos para mantener a la gente contenta. Y entre todos explicamos que volvieran el sábado. Y bueno, el sábado, a pesar de algunos otros inconvenientes, logramos salir adelante gracias en parte a la ayuda de Jimmy Kovach, un buen amigo ingeniero de sonido que me ayudó mucho a salir de ese percance. Y luego trajimos a Camel. Camel fue el primer evento a sala llena que hice. Ah, no, primero, mentira, no fue el primero. El primero fue The Flower Kings. Flower Kings fue en diciembre del año 2000 y a Flower Kings lo trajimos. Fue algo muy bonito de Flower Kings, que era una banda bastante desconocida, salvo para los muy fans del rock progresivo. Es que el líder de la banda me dijo: "Mira, págame lo que tú quieras. Yo sé que tú no vas a vender muchos tickets, yo sé que no somos una banda conocida, así que págame lo que tú quieras". Y entonces acordamos un monto que nos pareció a los dos razonable. Fue un bonito gesto. Y yo traje a Flower Kings porque yo dije: "Oye, después de tantos errores, después de lo traumático que fue traer a Rick Wakeman, donde se me cayó el poco pelo que tenía, yo dije: bueno, voy a traer a Flower Kings y si lo hago bien es que puedo sobrevivir en este negocio. Y si no lo hago bien, bueno, me termino, me retiro, ya está". Entonces, bueno, lo hicimos y salió maravilloso el concierto. Y vi de paso a un muchacho trabajando en el escenario, pegando cables y poniendo micrófonos y tal. Y yo dije: "Oye, por fin, por primera vez que desde que estoy en este negocio, que veo a alguien que sabe lo que hace". O sea, como que. Entonces le pregunté: "Oye, mira, ¿tú te gustaría ser mi productor? Ya yo no quiero trabajar con estos productores que tengo". Y me dijo: "Sí, yo he sido productor". Y mira, él se llamaba Luis Cicino y con Luis Cicino trabajé los 50 conciertos siguientes. O sea, tuve una magnífica experiencia de ahí en adelante con Luis Cicino, aprendí mucho con él y él conmigo y trabajó la parte técnica de muchísimos años de conciertos de ahí en adelante. ¿Algo que recuerdes de Andy Latimer? Algo muy cómico es que Andy Latimer, cuando iba a aterrizar en Venezuela, resulta que cuando empiezan a decir: "Está prohibido ponerse de pie en el avión va a aterrizar y tal", un tipo de al lado de Andy, detrás, en el puesto atrás de Latimer, se levanta sin hacer caso, abre el compartimiento ese de las maleticas de mano y le caen dos botellas de vino en la cabeza a Andy Latimer. Entonces, cuando él llega al hotel, cuando lo trajimos a Caracas, estaba de mal humor. Y cuando llega al hotel y ve que hay como ocho periodistas, se pone de peor humor. Entonces, hablé con los periodistas y le dije: "Mira, disculpen, no va a ser posible hablar con él hoy, pero vamos a tratar vamos a hablar, vamos a quedar en mañana a las 10 de la mañana, aunque es el mismo día del concierto, pero vengan a las 10 de la mañana y yo hablo con Latimer para que los atienda, porque ahora está de mal humor y yo creo que es mejor llevarlo a comer y tal". Entonces, bueno, Andy Latimer, cuando le informó eso, le cambió la cara totalmente, se puso contentísimo. Lo llevamos a un restaurante italiano que quedaba cerquita del hotel, o sea que no hubo que desplazarse mucho, comió divino. Además, yo me acostumbré desde esa época a que cuando llevaba a los músicos a comer, nos sentábamos o en mesas redondas o en mesas cuadradas, no rectangulares, porque esa era la manera en que todos podíamos hablar con todos, porque tú te llevas a una banda como esa en una mesa rectangular y solo puedes hablar con el que se sienta al lado tuyo, o enfrente, pero no puedes hablar con el que está en el otro lado de la mesa. Exacto. Entonces, poniendo una mesa redonda o como en los restaurantes chinos, tú puedes hablar con cualquiera. Entonces, es una oportunidad que no puedes desperdiciar tener a unos músicos. Y en Camel había cuatro músicos interesantísimos, los dos canadienses y Colin Bass en el bajo. Colin Bass acababa de sacar un disco maravilloso, así que, bueno, todo esto fue una experiencia fantástica. Por cierto, que Santa Rosa de Lima ese día tenía el aire acondicionado dañado. Y como anécdota, entonces hacía un calor horrible, pero ellos acababan de sacar el disco Rajas, que es un disco del desierto, de unos camellos y tal. Y Pedro Castillo, que me ayudaba hacer las presentaciones a las bandas y se paraba conmigo siempre ahí. Y durante varios conciertos estábamos anunciando que íbamos a traer a King Crimson y al final nunca lo pudimos traer, pero siempre echábamos broma de que por fin ya va a venir King Crimson y nunca venía. Pero cuando íbamos a presentar a Camel y todo el mundo abanicándose con el programa de mano, la gente pasando un calor horrible en el Santa Rosa de Lima, Pedro dijo, bueno, miren, recuerden que vamos a escuchar a Camel y el disco Rajas, así que por eso es lo del calor, así que tómenselo con calma, que eso es a propósito, que Camel pidió que generáramos el ambiente con este calor, y bueno, la gente se rió y así. Sí, señor. O sea, mejoramos el ambiente de la sala, la gente ya no estaba brava y fue un concierto maravilloso. Sí, lo otro que hacía Pedro es que amenazaba con que si la gente no hacía silencio iba a ponerse a cantar Victoria. Ok. Está bien. A ver, Meni, siguiente tema. Bueno, vamos a escuchar de un tema también no típico, es un tema de Jethro Tull, que aparece en Stormwatch, que es como el disco número 12 que sacó la banda desde el año 1979. La pieza se llama Elegy, Elegía, y es un homenaje al papá de David Palmer. David Palmer era el tecladista de esa época, de la segunda mitad de los años 70, uno de los dos tecladistas que tenía Jethro Tull en la segunda mitad de los años 70. Este fue el último disco, de hecho, de él. Y bueno, él puso, aunque toda la música de Jethro Tull normalmente era compuesta por Ian Anderson, esta fue compuesta por David Palmer. Y es una elegía dirigida a su padre, en memoria, la escribió en memoria de su padre. Y es interesante, además de hacer notar que David Palmer vino en los años 90, o sea, 20 años más tarde de esta pieza, vino en tres oportunidades a dirigir a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, trajo de hecho una vez a Ian Anderson, la primera de las tres veces que vino Ian Anderson a Venezuela, la siguiente fue con Jethro Tull propiamente en el Teresa Carreño, y la tercera fue en el anfiteatro de San Bill, cuando estaba entre solista, aunque hablaba de que la música era de Jethro Tull, era un poco confuso. Pero bueno, las tres intervenciones o las tres oportunidades en las que vino Ian Anderson fue excelente en Venezuela. Y bueno, esta es una pieza de Stormwatch que se llama Elegy, una pieza instrumental muy inspirada en la música de Bach. Muy bien. León. Sí, ya Jethro, tú lo habíamos escuchado en programas anteriores, Ángel. Este es otro tema de los pocos o muy pocos temas de Jethro Tull que no son, como dijo Manny, compuestos por Ian Anderson. En este caso fue David Palmer, quien más adelante, al igual que lo hizo Walter Carlos, cambió de sexo y se convirtió en D. Palmer. El tema elegía, por cierto, muy conocido en Chile por una propaganda de chocolate. Así que si hay algún chileno que está escuchando este programa, cuando escucharon esta elegía, recordaron mucho ese comercial famoso de los chocolates vicio. Ah, yo creí que iba a decir que era un comercial de lejía. Ay, ay, ay. Bueno, Manny, una pregunta que se me ocurre. Venezuela no era una plaza común para este tipo de artista, ¿no? Aquí venían, pues, artistas de otro género, pues de repente de salsa o inclusive de rock clásico, de rock duro, pero no así de rock progresivo. Entonces, cuando tú empiezas, en esos comienzos tuyos, ¿tuviste alguna dificultad para tú venderle a los managers de los artistas, digamos, mira, vengan a Venezuela porque aquí hay un público? Háblame un poquito de eso. ¿Tuviste algún problema para negociar con esos managers? Que bien sea que no conocían Venezuela, no les sonaba, o que como tú estabas empezando el negocio, quizás no tenías pues ese cartel a lo mejor de otros promotores. Bueno, te explico qué pasaba. En los años 90, más o menos en el año 96, aparece el correo electrónico, aparece internet, las páginas web y todo eso. Y los fanáticos de todo el mundo, o sea, yo siempre consideré en esa época que internet era una gran novedad y que era democrática, porque con la misma facilidad con que tú podías entrar a una página web y encontrar información de Camel, una banda que poco conocida relativamente, con la misma facilidad podías buscar información sobre Michael Jackson, que todo el mundo lo conocía. Entonces, Internet democratizó el acceso a la información. Y eso hizo también que esos bolsones de, o sea, esos grupúsculos de fanáticos de cada tipo de música que están repartidos por el mundo y que no tenían contacto entre sí, de repente empezaran a tener contacto entre sí. Entonces la gente empezó a comprar discos por internet y a visitar las páginas web de los artistas y todos descubrimos que así como tuviéramos un grupo en Venezuela que nos gustaba esa música, había un grupo igual en Colombia y otro grupo en Perú, etcétera, etcétera. Entonces coincidió esa época con los boletos aéreos baratos. Entonces, bandas que normalmente no hubieran podido venir a Venezuela y que cobraban relativamente poco y que tú no esperabas meter más de 1,000 personas, de repente se justificaba traerlas. Además, tú nunca hablabas con el manager para venir a Venezuela. En realidad, los mercados grandes son Brasil, Chile y Argentina. Ya lo eran en ese momento y siguen siendo ahora. No menciono México, aunque México a veces figuraba también en esas giras. Pero México ya era parte de las giras americanas. O sea, los grupos cuando giran por Estados Unidos también se dan su brinquito a Ciudad de México. Pero las bandas, cuando querían ir a Sudamérica, lo primero era, recibían el interés de parte de muchos promotores que había en Chile, en Argentina y en Brasil. En Brasil no es una sola ciudad, sino son 3 o 4 ciudades importantes a donde van los artistas a tocar. Entonces, Venezuela era el repele, digámoslo así. Cuando una persona organizaba una gira y decía, bueno, ya tengo 3 shows en Brasil, tengo 1 en Argentina, 1 en Chile, pero la banda quiere hacer 8 shows y ya yo tengo 5 firmados, necesito buscar otras ciudades. Entonces ahí sí me tocaban la puerta. Y como sabían, como uno va agarrando reputación, y si habían oído que los conciertos que yo había organizado habían salido bien, entonces a veces era el mismo manager o el mismo agente, representante de artistas que me había vendido Camel o que me había vendido Steve Hackett, y habían escuchado que lo hicimos bien. Entonces ya apenas me vendieron un artista y lo hice bien, enseguida me ofrecían 3 o 4 más. Entonces yo recibía, había épocas en que yo recibía cada día dos o tres artistas, yo sé, información de dos o tres artistas nuevos que querían venir a Venezuela a tocar. Así era como funcionaba. A veces yo también tocaba la puerta, oye, mira, me parece que tal artista funcionaría. Entonces me decían, no, mira, en México, perdón, en Argentina y en Chile no les interesa. O ya fueron dos veces a Argentina y a Chile, así que no hay manera de que vayan en menos de 2 años. O sea, hay que esperar 2 años a que saquen un disco nuevo, a que... Entonces, bueno, eran muchas cosas que se conjugaban para que un artista le conviniera ir a Venezuela, y más o menos así es como funcionaba. Perfecto. Pues continuamos. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Manny? Mira, ahora vamos a escuchar una pieza de Steven Wilson. Steven Wilson para mí es el personaje más importante en general de la música de los últimos 20 años, vamos a decir, sobre todo del rock progresivo y del rock en general para mí, pero eso es por mi gusto particular. Pero creo que nadie discute la importancia y quizá la figura, o sea, el hecho de que Steven Wilson sea la figura número uno del rock progresivo desde el año, yo diría, 96 para acá, cuando él crea a mediados de los 90 Porcupine Tree, que nace como una banda en realidad que él inventó en el estudio. Era el mismo que grababa en su laboratorio, en su taller de sonido. Creó esa banda, y luego, cuando tuvo tanta demanda que tenía que salir a tocar en vivo, tuvo que contratar músicos, creó Porcupine Tree, la tuvo como, no sé, 15 años, 20 años que duró Porcupine Tree, hasta que él, bueno, se cansó de tener una banda y de ser siempre él, de cualquier manera, el que componía, cantaba y tocaba la guitarra, y decidió empezar a sacar su propia música, la misma música que ya hacía, pero como solista, y contratar a... ¿cómo se llama? Que los músicos sean bajo contrato. Y bueno, ha ido creciendo. Cada disco ha sacado 6 o 7 discos principales. Él además saca versiones después alternativas y versiones en vivo, y tiene otras cuatro bandas al mismo tiempo. Es un super workaholic. Y del último disco del 2017, más bien ahora que se casó, empezó a bajar un poquito el ritmo. Sacaba antes un disco cada 2 años como solista, y ahora han pasado 3 años desde el 2017 a ¿cómo se llama?, que va a sacar en el 2020 un nuevo disco. Pero del 2017, del último, hay una canción que se llama Paria, no por la geografía venezolana, sino Paria terminado con H, o sea, y Paria es una canción que parece más bien del disco anterior de Hand Cannot Erase, porque es una canción melancólica. En cambio, el disco nuevo, o sea, ese disco del 2017, uno lo asocia más con la pieza esta, que más bien parece de música disco, y es un disco más ecléctico, más variado. En cambio, los dos discos anteriores de él eran discos más bien melancólicos y depresivos, y esta canción pareciera que perteneciera a esos dos discos anteriores. Y en Paria, además, participa la cantante israelí Ninette Taleb. Y bueno, la canción Paria es muy interesante, porque en ella, ese disco, cuando él daba las entrevistas, él confesó que ese disco estaba inspirado en el disco So de 1987 de Peter Gabriel. Y en ese disco había una canción que todos conocemos, que se llama Don't Give Up, que es también una canción de una persona triste y desconsolada a la que una mujer le responde Don't Give Up, que era la voz de Kate Bush, una cantante pop progresiva muy conocida en Inglaterra, una diosa para los músicos ingleses y para los melómanos ingleses. Entonces él, inspirado en esa canción y en ese disco, sacó esta canción Paria, donde él habla y Ninette Taleb, él canta, perdón, y Ninette Taleb, la cantante israelí, también lo reconforta. Entonces, bueno, una canción muy, muy interesante, es una especie de pop depresivo, pero una pieza realmente brillante que va creciendo en cuanto a la instrumentación. Primero dominan las partes vocales, pero luego hay una parte de guitarra bien interesante y la hizo casi todo, casi en esta canción casi no hay músicos aparte del propio Steven Wilson y la cantante. Así que con Steven Wilson, Paria. Thank you. tired of weakness, tired of my feet of clay. I'm tired of days to come, I'm tired of yesterday. And all the worn out things that I ever said, now it's much too late, the words stay in my head. Comfort for me, it's up to you now. You're still here and you're digging again. That's comfort to you, it's up to you now. So Facebook, tired of my failing health, I'm tired of everyone, and that includes myself. Being alone now, it doesn't bother me, but not knowing if you are, well, that's been hell, you see. León. Sí, coincido con Manny en la, sobre este tema, paria del disco To The Bone, el primer disco que yo considero donde Steven Wilson cambia su línea más progresiva por una línea un poquito más pop interesante, una línea que le ha dado buenos temas, porque sigue siendo un compositor de mucho talento y muy prolífico. Paria, como les dije, es una persona que no es aceptada por un grupo social, especialmente porque no le tengan confianza o no es respetado. Entonces, en este tema, Steven Wilson canta la parte de esa persona y Ninette Taleb hace la parte de una muchacha que lo quiere darle energía, darle entusiasmo para que cambie su depresión. Bueno, para ser 100% honesto, Debo decir que yo no estoy dentro del grupo de fans de Wilson. A mí me gusta más la faceta de Wilson como ingeniero de sonido. Pero bueno, seguimos adelante. Manny, siguiente tema. Ya pasamos a la siguiente música. Ok, vámonos con... ahí escogí Slash. Y le puede sorprender un poquito a la gente que en un programa que ha estado dedicado hasta ahora casi todo, en un 95% al rock progresivo, incluye aquí Slash, pero es que Slash fue importante para mí también en la parte de mi historia como organizador de conciertos, porque no me metía tanto hacia ese lado, pero bueno, que después con los años, o sea, después de haber traído muchos grupos de rock progresivo, más o menos en el 2008-2009 nos ofrecieron traer a Slash. Yo estaba ya asociado a, o sea, hacía todos los conciertos en conjunto con una empresa que se llama Profit Producciones, y estábamos detrás de traer a Slash. Slash, como saben, es el guitarrista de Guns N' Roses, y cuando sale con Guns N' Roses son conciertos de tamaño estadio, pero cuando él hace sus discos, y sus conciertos como solista con su banda, es para espacios menores, espacios... más pequeños, donde sí podíamos nosotros pagarlo, digámoslo así. Yo me esperaba encontrar con un divo, porque yo había ido al concierto aquí de Guns N' Roses y había empezado tardísimo y había sido un despelote. Y bueno, yo sabía que eso era culpa más que nada del cantante, de Axl Rose. Pero me imaginaba que para lidiar con Axl Rose hacía falta también alguien con un carácter parecido, quizá. Y uno siempre había escuchado que Guns N' Roses había sido una banda muy problemática. Y cuando llega aquí Slash, resulta que me encuentro con un tipo muy tranquilo, muy cumplido, un excelente profesional. Lo llevamos a hacer una rueda de prensa y trató muy bien a todo el mundo y contestó amablemente. No era un tipo de muchas palabras, pero la verdad que fue muy correcto y muy profesional, y me di cuenta que el problema de Guns N' Roses era Axl Rose, vamos a decirlo así. Pero... Me encantó realmente, me cayó bien y además él acababa de sacar, es interesante porque cuando él vino él acababa de sacar su primer disco solista. Él tenía otra banda anteriormente entre Guns N' Roses y su trabajo solista que se llamaba Velvet Revolver, que también había tenido un montón de problemas, de drogas y cosas así, y separaciones, volverse a unir, había sido una banda bastante problemática. Entonces, cuando Slash saca su disco solista, él invita para su primer disco a diferentes cantantes. Entonces, Ozzy Osbourne canta un tema y otros cantantes conocidos cantan un tema. Y alguien le dice, mira, llama para un tema a Miles Kennedy, el cantante. ¿Tú lo conoces? No sé quién es. Bueno, él es cantante y guitarrista de Alter Bridge, una banda de rock. Y bueno, lo invitan y resulta que Slash queda impresionadísimo con la voz de este cantante, así que le dan una segunda canción. Entonces el primer disco tiene dos canciones cantadas por Miles Kennedy. A la hora de, como el disco le fue bien, el disco era muy bueno y quería salir de gira, contrató a Miles Kennedy como cantante y hoy en día sigue siendo el cantante de su banda. Miles Kennedy comparte la mitad de su tiempo girando con Slash y la mitad con Alter Bridge. Y además Miles Kennedy es un tremendo guitarrista, tanto así que Slash dice que Slash, que ha ganado votaciones como el mejor guitarrista y quedó entre los 100 guitarristas mejores de la historia en una de esas votaciones que hizo la revista Rolling Stone, quedó de segundo, un tema un poquito sobrevalorado, pero el hecho es que es lo suficientemente humilde para admitir que ha aprendido algunos trucos de guitarra de Miles Kennedy. Y Miles Kennedy no toca o toca muy poquito la guitarra cuando se presenta con Slash, es básicamente cantante. Hace muy bien las partes vocales de Axl Rose y hace excelentemente bien también las partes vocales de Scott Weiland, que era el cantante tristemente fallecido de Velvet Revolver. Cuando se presentaron en Venezuela, está la anécdota de que ellos terminó el concierto y cada uno escribió en Twitter. Twitter era una novedad, estamos hablando 2010, 2011, por ahí, y dijeron y escribieron en su Twitter cada uno por su lado independientemente, wow, las estrellas se alinearon, algo pasó hoy, que este ha sido nuestro mejor concierto. Y bueno, es un orgullo haber sido parte de la organización del que ellos consideraban el mejor concierto que habían dado hasta entonces. Por cierto que era un bandón, o sea, se dio el lujo Slash bueno, Slash es un tipo demasiado importante como para que no le hagan caso, para contratar a los mejores músicos posibles de la escena de los músicos disponibles en Los Ángeles, que bueno, la capital mundial de las grabaciones y de los músicos de sesión. Así que por eso tiene un súper bandón maravilloso, y aquí en Venezuela vino dos veces y los dos fueron conciertos extraordinarios. Así que con Slash, Fall to Pieces, que es una pieza originalmente de los discos de Velvet Revolver, con Miles Kennedy en la voz, una tremenda banda, y Slash en la guitarra. It's been a long year since you've been gone. I've been alone here, I've grown cold. I fall to pieces, I'm falling. I fell to pieces and I'm self falling. Journal of memories. I'm feeling lonely, I can't breathe. I fall to pieces, I'm falling. I fell to pieces and I'm still I'm Perfecto. León. Sí, excelente tema, Ángel. Y Manny, que trajiste una banda con un tema fabuloso. Realmente una voz increíble, la de Miles Kennedy. No sé si estoy en lo correcto, Manny, pero tengo entendido que en un principio le ofrecieron a Miles ser cantante de Velvet Revolver y él rechazó la oferta. Tenía entendido esa información después que Scott había fallecido. No sé si eso es cierto, pero me alegra después haber encontrado este tema que trajiste, donde se configuran los dos artistas, Miles Kennedy y Slash, en este tema realmente muy, muy bien. Mira, respecto a lo que me preguntas, pudiera ser cierto, pero no, nunca he escuchado eso. Hay que entender que Velvet Revolver era una banda formada por exmiembros de Guns N' Roses, entonces, y figuras más conocidas del rock de California. Entonces, no creo que pegara mucho ahí Miles Kennedy. Además, ellos tenían su cantante fijo, lo que pasa es que el cantante murió por sobredosis, Scott Weiland. Y sí. Yo creo que una vez fallecido Scott Weiland, yo creo que ya Slash no quiso saber mucho de Velvet Revolver y quiso concentrarse más en su carrera solista, que además le ha ido muy bien. Correcto. Quiero también mencionar que entre las anécdotas que Miles Kennedy mencionó, o sea, para cada banda siempre tuvimos el cuidado de escoger lo mejor posible a las bandas venezolanas que había, ¿no? Y las dos veces que vino Slash, en cada una presentamos a la banda venezolana que creíamos que era más afín al estilo y que le iba a gustar más al público de Slash. Al público le gustaron las bandas y Miles Kennedy las dos veces cuando se acercaba la última pieza del concierto de Slash tenía la delicadeza y el gran detalle de parte suyo de darle las gracias al público, de presentar a los músicos como hace siempre el cantante y además de la banda y elogiar y felicitar a la banda y mencionarla por su nombre, a la banda venezolana que había abierto el concierto. Entonces, bueno, eso es pequeñas cosas que te demuestran qué clase de gente tienes delante, ¿no? O sea, habla muy bien de Miles Kennedy. Así es. Bueno. Además de ser un gran, gran cantante, es una buena persona, pues. Bueno, entonces continuamos. Y el siguiente tema, Manny, por favor. ¿Cómo no? Mira, ya que mencionamos a Steven Wilson, a mí me parece que hay dos artistas o dos agrupaciones que son los que llevan la vanguardia en los últimos 10 años, vamos a decir. Uno es Steven Wilson, que la lleva en los últimos 20 años, en realidad, como te comenté. Lamento que para ti, Ángel, no sea la figura que es para mí. Yo sí lo considero el artista número uno individualmente, pero si tengo que escoger a las dos bandas que a mí me parece que están en el tope del rock progresivo actual, uno es Steven Wilson y su banda, haga lo que haga, o sea, aunque lo que viene ahora que va a sacar Steven Wilson parece que va a ser más pop aún que el último disco, pero la otra banda es sin duda Big Big Train. Big Big Train es una banda súper interesante. Big Big Train empezó como una banda normal, inglesa, a la que no le iba muy bien, con músicos promedio, rock progresivo, que no iba para ningún lado realmente, pero de repente se empezaron a salir unos músicos, y Greg Spauton, el bajista y líder de la banda, yo no sé cómo hacía, pero contrataba a un músico mejor que otro para reemplazarlo. Entonces llegó a tener un trabuco, armó lo que es hoy en día un super trabuco. Es una banda de 7 personas, aunque Dave Gregory se acaba de salir cuando empezó el problema del coronavirus y cancelaron la gira para... Ellos deberían, imagínate qué tristeza, hoy debería estar tocando aquí en Florida. Estamos hablando de comienzos de mayo del año 2020 y Big Big Train debería estar aquí haciendo su primera gira en Estados Unidos, formando parte del festival, el Rose Fest, que se iba a hacer en Sarasota, pero no se pudo hacer. Entonces, En la banda, a la banda entraron sucesivamente Nick DeVirgilio, Dave Gregory, que era este guitarrista que mencioné, que era el guitarrista, guitarrista perdón, de XTC, una banda de los 80 maravillosa que vino a Venezuela en esa época, se presentó en el Parque Naciones Unidas. Y después entró Richard Schoblom, que es guitarrista, tecladista, cantante y compositor sueco maravilloso. Y así, después metieron una violinista que vamos a escuchar ahora en el tema. Así que se fue armando un súper trabuco y ese es Big Big Train. Y han sacado, bueno, entre Big Big Train y Steven Wilson han sido los ganadores de todos los polls de, donde participa el público y los expertos. En cuanto a disco del año, concierto del año, banda del año, etcétera. Así que vamos a escuchar un tema que bueno, que había en el programa en cuanto a que sea corto. Es un tema instrumental, dura más o menos 5 minutos, empieza con una parte muy destacada de Nick DeVirgilio, baterista norteamericano, aunque la banda es inglesa, tiene algunos miembros de otros países, ¿no? La banda es muy inglesa. Pero en cuanto a la temática, al sonido, a la herencia del rock progresivo clásico de los 70, pero interpretado de una manera magistral, con sonido de hoy en día, con una influencia también por el lado folk. La banda empieza con la pieza que vamos a oír, empieza con un sonido muy destacado de parte de Nick DeVirgilio, y luego van entrando otros instrumentos. Danny Manners, el pianista, tiene una parte muy destacada a mitad de la pieza, y luego entran las guitarras de Dave Gregory y de Richard Schoblom, y el violín de Rachel Hall. Así que vamos a escuchar entonces On the Racing Line por Big Big Train.